en una moto virtual. No tengo problemas porque el Play ya desbloqueé por 5000. En el portal lo logré. Soy adicto a los juegos. No me importa ser así. Yo sé que soy muy nerd, pero en realidad me hago el weón porque me gusta el Play. Puedo jugar 50 horas y nunca dormir. Y sueño ser como Bill Gates. Más repetido que un Mac, manzanita de mierda. Tu corazón es de Intel, tonta gente. Con las modas se engrupen y no se dan cuenta que el talento importa más. Yo sé que soy muy nuevo.